Ahora me muevo en avión porque empecé dando pasos firmes en el street. Lo que propuse cumplí, yo nunca fallo un drip. En tenis no me gana ni Mónica Puig, ey. No voy a parar hasta comprarle una casota nueva a la vieja al frente de la beach. No tuve cuatro puntos en la school, pero sí uno de la Grinch. Los eslabones como su carita de complay. Los tuyos se ven en pinceles. Vivo todos los días como la crima, las pacas amarras como docenas de pasteles. Mi Picasso tira más pintura que yo con un bulto lleno de pinceles. Más delivery que de HL. No te cruces en mis rieles. Bueno, que me ve con la amiga, quiere hacerle un rimi. Las piedras son guay y la placa es un limi. Cuida tu boca porque te aplico la maldad y te quedes neutro como Jimmy. Tiger pesan como Dumbbell, está nevando dentro de la 500. Quiero mi espacio en el cuadro para magarrear hasta derretirlo como que son queso borde. Me muevo en avión privado, pero antes me pongo en el bus. Claro, pero tengo un par de demonios que cargan mi cruz. Aquí no contamos con quienes, contamos con cienes. Alérgico a los retenes, yeah, yeah. Cerré mi círculo y si tú no tapas, porque no mezclo tu ADN. El maíz no el millo gan. El trap humano, el trap en persona, cabrón. El trapero de trapero, mamabicho. 80 por parilla, valgo un lingo. Mis cubanas bailan como las del gogo. El peine parece un bongo. El R le grita chao cuando le da fuego. Michael de Luma dando apagó. Las parceras me aman, Silvestre Dangón. Cabrón, pásate de tierra a fango. Donde te veas se va al mal el titingo. Ustedes son fresas, trover y chorque. Mis barras más duras que las Nutri-Grain. Cabrón, tú estás más malo que la bariátrica de Molucane. Aquí está todo frío, sino lo contrario. Cero gente tibia, con los negros negros y con los blancos blancos. Esta gente son yin-yang, hablan de espalda, de frente se maquillan. Siempre han odio, no crecen las semillas. Los palos de ustedes tienen polilla y los míos sin luz verde funden bombilla. Huele bicho. No frío, sino lo contrario. Cero gente tibia, con los negros negros, con los blancos blancos. Estos pencos son ninja. Hablan basura, de frente la maquillan. No salgo sin la morena en levilla. Los palos de ustedes tienen polilla. Los míos sin la gringa pagan bombilla. Ya, ya. Producto sin corte. Sin corte. Millo Gang. White Lion, los G-Ball. RKO. Louis V. Franquini, el trapero de trapero, mamabicho. Poco tú.